Para tocar un poco más a fondo lo que es el social media, es una de las carreras a futuro de todos los comunicadores sociales. Bueno, eso desde el punto de vista de Sandra Crucianelli, ¿no? Que es una periodista ya reconocida, internacional, hispanohablante, ¿no? Hispanoamericana. Y es una nueva propuesta de trabajo del que requiere más que todo que tengas mayoría de más allá de 26 años y que implica que tú tengas este conocimiento, entendimiento de cómo es el fenómeno de las redes sociales y cómo tú puedas administrar todo ese movimiento, ¿no? Ya sea interno de la propia empresa, porque tienes que representar a la empresa en sí. Tienes que representar a la empresa, a la imagen de la empresa. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Cómo eso puede aportar para el país, al profesional de ahora, y cómo puede beneficiar a una empresa, ¿no? Eso es desde el punto de vista que yo ya lo estoy tomando y asimilando. Como tú viendo dices, Lino, esto es totalmente nuevo. Y, por ejemplo, la Universidad de Barcelona ya está sacando posgrados, o sea, posgrados y desde ya uno ya les puede seguir incluso online, ¿no? Pues yo pienso que lo que aprendas en la Universidad de Social Media no te va a servir en 3 meses ni en 6 meses, porque cada mes hay algo nuevo, cada mes hay un cambio, cada mes hay una nueva tendencia. Así que si quieren invertir su dinero, no inviertan en posgrados en social media o algo así, ¿no? ¿Tú qué piensas? Bueno, sí, en verdad yo creo que es como aprender a usar un teléfono, ¿no? O sea, aprendías a usar un teléfono de disco y ahora en 2 meses tenés el teléfono digital como tones. Social media es una herramienta. Lo que hay que aprender es, hay que aprender bien a hacer marketing y luego aprender cómo usar la herramienta para nuestros objetivos. Porque si vamos a enfocarnos mucho en la herramienta, estamos en verdad perdiendo el tiempo porque social media no nos va a ayudar si todo el resto de nuestra empresa no está alineada con lo que queremos hacer y apuntando hacia unos objetivos claros. Bueno, yo particularmente estoy llevando un posgrado en social media. Ya, en una universidad extranjera, es online, ¿no? En la Universidad de Barcelona, en realidad. Bueno, en realidad tienen razón, ¿no? Es decir, esto cambia a cada momento, puede cada seis meses cambiar. Pero lo que queda finalmente, en mi caso, en mi experiencia, no es el networking, ya con gente que tiene un mercado más adelantado, ¿no? Donde hay mucha más participación de las empresas y donde ya un poco entienden más del tema, ¿no? Entonces eso queda el tema de estrategias y experiencias de los profesores que realmente ellos sí están en el campo, ¿no? Ellos, tengo un profesor que es community manager del banco, del BBVA, ¿no? Entonces él puede transmitir experiencias en la cancha, ¿no? Entonces, digamos que de esa manera es beneficioso, pero sí, ¿no? Esta es una constante actualización, ¿no? Es algo que siempre tiene que uno que estar leyendo. La información realmente de valor, lo que he detectado realmente es la que viene en inglés, ¿no? Lo que viene en español realmente es casi una traducción de lo que ya se ha dicho, ¿no? Y el aprendizaje es en la cancha, pues, ¿no? O sea, en el día a día nos encontramos nuevos obstáculos, nuevos aprendizajes. Y un poco ese eslogan de Café Tuitero, ¿no? Un lugar para compartir, dialogar, discutir, ¿no? Equivocarnos y aprender, porque está en eso, ¿no? En el equivocarnos, ¿no? O sea, esa es mi opinión. A ver, ¿qué más? Digamos, la parte esencial de estudiar, si ya estás llevando un posgrado, le baja el volumen, es tener este networking del que tú hablabas. ¿Por qué? Porque lo que te van a enseñar va a cambiar, pero la cosa es, tú conversas con gente que sabe lo que tú sabes, que sabe otras cosas, intercambian ideas y al final es construir conocimiento, ¿no? Entonces de eso se trata. El networking, tienes contactos y juntos pueden discutir nuevas herramientas, nuevas, no sé, tendencias, analizar bien el tema. Yo pienso que por esa parte es bueno que estés llevando el curso, el posgrado. Aprovechalo bien y ya nos cuentas, ¿no? Lo que tengas que hacer. escucha? Sí. Ya, listo. Ya, bueno, soltar una pregunta al ruedo, que justo estamos en una etapa política, ¿no? En la cual vemos que muchos de los candidatos se están lanzando a participar en las redes sociales, se están lanzando a participar de lo que es el mundo en Internet. Y, por ejemplo, tenemos gente como Manuel Macías, que a toda la gente que nos está siguiendo por Internet, busquen Manuel Macías en Google a ver qué sale. Salen cosas horrorosas, no sé si... O sea, en qué situación, quién se habrá dedicado a hacerle mala fama a este alcalde, ¿no?, de Miraflores. Incluso he visto, por curiosidad, me puse a buscar en Facebook cómo está su nivel de ranking, y la verdad que va muy mal, ¿no? O sea, él tiene solamente, creo, una que es los skaters aman a Manuel Macías, y creo que solamente lo sigue uno. Y por otro lado, los skaters odian a Manuel Macías y son 2.500, ¿no? No sabe quién se puede animar a responder esta pregunta. ¿Qué le podemos recomendar a esta gente que ya está, es personaje público, ya está en el medio, ya se está rankeando mal, ¿no? ¿Y cómo puede hacer para afrontar esto en favor de ellos, ¿no? En casos como estos, creo que un personaje público tiene una imagen que cuidar, tanto una imagen para lo que es la comunidad que administra, en caso de un alcalde, como también una imagen virtual. En el caso de Manuel Macías, nos hemos dado cuenta, creo varios, que no tiene una imagen, no cuida su imagen virtual. O sea, tiene un montón de páginas que hablan mal de él, pero nadie sabe responderlas. O sea, no hay nadie quien responda a esas críticas. Eso hace que se siga aumentando más y más. O sea, no pone un control a eso. Si es que no pones un control, te van a salir un montón de páginas que te van a atacar y todo eso. Y eso lamentablemente te afecta en lo que es tu posicionamiento en Google, que es el más buscado. No, ahí ese es un punto. Ahora, ¿qué hacer? Creo que yo que ya él está en mi caso, no sé, no sabía qué hacer. Ya está él, tantas cosas negativas tiene, y para colmo que él mismo alimenta. Creo yo que comenzar a hacer algo, escuchar, ver todas esas cosas malas que están hablando de él y todo eso, y comenzar a hacer una ACBS, ver qué se puede hacer para que la gente ya comience a hablar bien, y no solamente sus vecinos, que siempre están ahí atrás de él, que siempre hay gente ahí ayer, sino todo el público. O sea, tiene que hacer algo para que todo el público, por ejemplo, hace poco he leído que ya han firmado con que la Feria del Libro va a ser de nuevo en el Parque Kennedy, pero nadie la ha hecho nada. Claro, todos van a seguir rajando, demasías. O sea, pero cosas así tienen que seguir haciéndolas, no solo hacer una cosa y listo, se acabó. Creo yo que tiene que seguir haciendo cosas buenas para que también hablen de ellas. Y además cosas así van a opacar las malas. Es algo lento, pero es creo que yo que es la única forma que puede hacerlo. Bueno, ahí lo tengo por acá. Bueno, básicamente la consulta era sobre este, o sea, ya cuando ya estás así en ese límite, ¿no? Bueno, yo creo que pasa por una forma de, o sea, ellos tienen la herramienta, pero no tienen la comunicación efectiva para poder contrarrestar eso, ¿no? Aunque yo creo que como político no está propenso a críticas, ¿no? De todo tipo, de toda índole, ¿no? Entonces, está dejando mucho de lado, yo creo que la comunicación, ¿no? Tienes las herramientas, tienes Facebook, tienes Twitter u otras cosas, pero comunicación realmente no hay, ¿no? No hay, porque dices, hace un momento me decías que va a la Feria del Libro, ¿no? Pero nadie lo sabe. Entonces, no, la persona que está manejando esa red social, su red social, no es la persona adecuada. Creo que vale. No tiene, ¿no? Para eso estamos nosotros los comunicadores, ¿no? Los marqueteros y todo. Claro, realmente el tema político es, de ya, o sea, más allá del medio online, es complicado manejar la reputación, ¿no? O sea, online siempre lo ha sido. Entonces, ahora el usuario, todos nosotros tenemos herramientas para poder comunicarnos y expresarnos como antes no lo hacíamos. Entonces, este cambio ha sido de alguna manera tan rápido, ¿no?, que la gente todavía no está preparada para ello, ¿no? O sea, los políticos, los alcaldes, todavía siguen manteniendo su forma de comunicación muy off, ¿no? Solamente dicen, pero no recogen la información, ¿no? Entonces yo consigo con Temponauta en el sentido de que más allá de las herramientas es un tema de comunicación, ¿no? Incluso antes de esas herramientas ya había problemas de ese tipo, solamente que justo el tema de redes sociales ha ayudado a fomentar esto y que sea conocido, ¿no? Nada, o sea, el tema político es bastante complicado para llevar en el tema de redes sociales, y no solamente es una moda como mucha gente política lo está usando ahora, sino que es algo que está en el usuario, que tiene el poder y que hay que aprender a implementar planes frente a eso, ¿no? Pero ese es un cambio de raíz, no es solamente un cambio a nivel de comunicación, sino es un cambio a nivel de estrategia, a nivel de planteamiento, a nivel de planeamiento. Entonces va por ahí el tema, ¿no? A mi entender. Por ahí. Todo lo que es el social media para la política siempre es bien delicado. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta lo controversial, a la gente le gusta el escándalo, le gusta lo negativo, le gusta enterrar a alguien que esté caído, ¿no? O sea, echarle más tierra. Entonces, como se tiene que diseñar una campaña o algún tipo de publicidad viral, es planeándola bien, tratando de que no, inclusive de que no se vea la intención de haberla planeado, ¿no? Cosa que el usuario solamente ve algo, le gusta y lo comparte. De eso se trata, de prácticamente engañar al usuario con algo planeado, ¿no? Bueno, ustedes son social media, ¿sí o no? Ya. Si ustedes, ahora a ustedes los contratan para brindar un servicio a las empresas, ¿sí o no? ¿O cómo trabajan ustedes? ¿Cómo trabajan ustedes? O sea, ¿cómo lo abocan ustedes desde Perú? ¿Cómo lo transmiten para el mundo, no? La imagen de la empresa como social media. Bueno, en mi caso, yo trabajo para una empresa privada y no soy directamente community manager, pero hago tareas, digamos, de revisar la página de Facebook, de revisar las cuentas en Twitter, y la parte que cuidamos bastante es la parte de la marca. Quiero decir, digamos, que no podemos tuitear, no podemos escribir cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Por qué? Porque un mínimo error y nos jugamos la marca de la empresa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya empresas dedicadas a prestar ese tipo de servicios de hacer community management para diversas empresas ya tienen todo el know-how y ya saben de repente en qué y en qué no participar, en qué cosas sí y qué cosas no decir, por ejemplo, ¿no? Una cosita más. Lo que a mí me gustaría es que expliquemos a todas las personas que nos están viendo por qué el community manager es importante para una empresa, porque es importante que maneje su imagen, ¿no? A través de las comunidades, de las redes sociales. Bueno, en mi caso, el community manager, aparte de ser un término bastante tocado, ¿no? Tuiteado, creo que hashtag community manager es uno de los que más se menciona. A mi entender, tiene que saber comprender, tiene que saber entender primero del negocio, ¿no? Saber qué ofrece el producto o servicio o la marca que está, para la que está trabajando, ¿no? Estar atento, digamos, monitorear todo lo que se dice en el tema en internet mismo, ¿no? Y saber canalizar esa información a la gente de la empresa, a los distintos responsables de la empresa, porque realmente el community manager tiene la oportunidad incluso de que en la conversación, en el diálogo de la gente, de los fans, de los seguidores, de los críticos, ver oportunidades de negocio, ver formas cómo se va mejorando el servicio de una marca y distintas cosas, ¿no? Pero en sí, digamos que la figura todavía acá no se entiende porque yo veo que, bueno, que muchas agencias ponen practicantes dentro de su staff como community manager, y realmente, de repente les falta la experiencia, aunque no lo crean, offline, para entender realmente cómo sirve esa función, ¿no? Hay que saber un poco de marketing, a mi entender, relaciones públicas, atención al cliente, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Y saber poder administrar las conversaciones, saber guiarlas, saber qué decir, tener un lineamiento de un tono de comunicación, un lineamiento de su comunicación, para poder realmente tener una personalidad frente al fan, seguidor, ¿no? Al cliente finalmente, ¿no? Es mi opinión. Bueno, para agregar un poco, yo creo que el community manager, antes que ver, o sea, aparte de ver la imagen de la empresa, tiene que encargarse muy bien de manejar y hacer crecer a la misma comunidad, ¿no?, de los clientes. Hacer que entre ellos los clientes hablen, se encuentren en sitios como un blog y se inicien debates o como en una página de Facebook. Un ejemplo sería la página Mi Tiempo, que en sus posts genera debates entre la gente y la gente empieza a hablar y se conocen y generar relaciones entre ellos mismos, porque eso es importante para la marca, ¿no? Porque es, yo te conocí de tal forma o yo conozco a otro que también es cliente, y compartir experiencias, y eso ayuda también a expandir el alcance de la marca hacia otras personas que normalmente no han visto, e incluso expande el alcance al medio offline. Ya, un poquito más también, a mi parecer, yo creo que el community manager puede, bueno, definitivamente tiene que tener estos conocimientos de marketing, de publicidad, de comunicaciones, incluso de manejo de crisis, ¿no? Pero sobre todo tiene que tener criterio, ¿no? Que es algo que no se puede aprender, ¿no? Por eso es de que también no puedes coger cualquier practicante y ponerlo, ¿no? Porque es más, un practicante puede tener criterio básico, pero no tener experiencia, ¿no? Como tú decías, ¿no? Nada más eso quería agregar. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Arturo? ¿Qué consejos tenían para los community managers ahora, los que conocen? Sin decir nombre. Disculpa. Haz la pregunta. ¿Tienes que hacer el consejo? Yo decía que pueden opinar todos respecto a los community managers actuales. Sabemos que algunas empresas ya tienen community managers, y cómo es que ustedes ven que están haciendo su trabajo. ¿Qué les parece bien y qué les parece mal, digamos? Bueno, yo creo que lo primero es que no puedes poner al practicante de community manager. O sea, me ha pasado que he escuchado en varias empresas es que, oye, tengo un nuevo practicante y voy a ponerlo a manejar el Twitter. O sea, primero que no es acerca del Twitter o el Facebook o la herramienta. O sea, que el community manager tiene que saber del negocio y ver cómo vas a impactar al negocio con tu presencia online. Y lo segundo es que tiene que ser una persona que conozca tu negocio de arriba abajo, porque van a presentarse un montón de cosas y un montón de imprevistos que si tú no conoces la empresa, no sabes qué hace, no sabes qué departamento se encarga de qué, se te pueden salir de las manos. Y hay un montón de casos, como por ejemplo el caso de Nestlé últimamente, que se le sale de las manos porque el community manager, primero, que no sabe comunicaciones, y segundo, que no conoce cómo la empresa quiere transmitir su imagen, y acaba siendo pedante o acaba generando mala imagen con los clientes, insultando a los clientes y haciendo pérdidas de ventas, y sobre todo crisis en medios que se transmiten ya no solamente online, sino que acaban saliendo en los periódicos, en la televisión y en otros lados. O sea, pero fuera de hablar de manera general de lo que es un community manager, en el caso de Perú, ¿qué es lo que tú ves que hace bien y que hacen mal los community managers que conoces? Bueno, lo que veo que me parece que están haciendo bien, algunas empresas están contratando community managers que van in-house y los están capacitando en los procesos de la empresa antes de lanzar cualquier cosa, ¿no? O sea, porque me parece que muchas veces si lanzas un community manager por parte de una agencia, que no me parece que esté mal, pero lo que me parece que esté mal es que no se investigue o que no se mande al community manager a investigar sobre los servicios de la empresa y que sepa con quién contactar dentro de la empresa. O sea, tienes que tenerla muy clara a qué te estás dedicando, quién se encarga de qué cosa. Y bueno, me parece que por un lado hay empresas que lo están tomando en serio, pero eso también es un punto flaco, que muchas empresas lo dejan de lado porque todavía no ven el potencial del medio online. Sí, en mi caso, en realidad, más que community managers, acá ahorita hay administradores de redes sociales, ¿no? Es decir, gente que administra las redes sociales, pero que no van más allá del feedback, del core del negocio, que creo que es, a mi entender, la función del community manager. Entonces, digamos que para el administrador de redes sociales, a mí me da casa un poco de... No sé, porque en realidad quien decide, quién ponen ahí a la gente son sus jefes, pues, ¿no? De repente los ponen ahí y están ahí y tienen que aprender sobre el camino, ¿no? Muchos ejemplos de empresas grandes que tienen páginas de amigos en vez de página de fans, ¿no? O sea, ¿no? Y lo utilizan así y no funciona realmente, no tienen el tema de estadístico, ¿no? Es, digamos que esa es una de las cosas que se ve bastante, ¿no? Bueno, en sí eso, ¿no? Después que lo que están haciendo bien, obviamente son las agencias que conocen del negocio, ya lo acaba de decir Jorge, ¿no? Que de acuerdo a una personalidad ponen una sola persona responsable para una sola marca. Y eso me parece bien, en vez de tener a muchos administradores para muchas marcas, como que se despersonaliza la marca, ¿no? Entonces, no, como que no te transmite como se debería transmitir, ¿no? ¿Y ustedes creen que la personalidad de la persona que es el community manager influye en cómo se va a desenvolver dentro del campo online? No entendí tú. Repito la pregunta. ¿Ustedes creen que la personalidad de una persona que es community manager, ya sea extrovertido, introvertido, etcétera, influye en lo que es online? Creo que sí, o sea, es lógico. Si vas a poner una persona que es introvertida, que más o menos callada, si en la vida real es callada, ¿cómo quieres que esa persona inicie una conversación en lo que es una red, sea Facebook o Twitter? O sea, creo que la persona tiene que tener un perfil que sepa conversar, llevar una conversación, y tanto como en la vida real como en la vida virtual, que son cosas muy distintas. O sea, porque si no tienes el feedback, y sin feedback te quedas en nada. En este caso sí, la personalidad de la persona que está a cargo influye bastante. Ya que si tienes una persona también que no se puede controlar algunos impulsos, pasa como el caso de Nestlé, que él no se controló y al final el pata renegó, se quejó todo y quedaron mal, totalmente. Yo pienso que lo que es, o sea, el community manager es un cargo muy muy importante. O sea, fuera de la personalidad que tenga, es un actor en internet. O sea, tiene que ser un actor o una actriz. Así no sea extrovertido, digamos, en la vida real, en internet tiene que ser un destroyer, o sea, todo terreno, prácticamente, ¿no? Y tiene que representar una marca. Y lo más difícil, de repente, es no llevar tu vida personal al internet, que es lo que pasa con Nestlé ahora, ¿no? Que un poco el pata se picó, se enojó y habló con el hígado, ¿no? Eso está mal, digamos. O sea, en internet tú tienes, es como los dibujos, que habían un perro y un coyote, creo, y picaban tarjeta al inicio, eran amigos, pero dentro de esa hora de trabajo que tenían, eran enemigos, algo así. El community manager, ni bien entra a internet, pica su tarjeta, y es otra persona, tiene que ser entrador, depende de la marca, tiene que desenvolverse de diversas formas, y ya fuera de su hora de trabajo de community manager, ya puede volver a ser lo que era antes, no sea, no sé, un introvertido, sea un extrovertido, o sea emo, no sea emo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que eso es en todos lados, o sea, en todo trabajo creo que uno entra al trabajo y se olvida de todo y hace lo suyo, y saliendo del trabajo ya es otro tema. O sea, eso es creo que en todo trabajo. Ahora lo que me dices tú de actor y más o menos, creo que, bueno, eso ya es dependiendo. O sea, si un community manager, obvio que va, porque trabaja por una marca, obvio que tiene ya que estar, saber bastante de la marca, tanto las fortalezas, los defectos, las críticas del exterior, y saber afrontarlas y saber qué responder. Porque no sabes, tú ya debes estar preparado lo que te van a decir, ya debes saber lo que te van a decir para saber qué responder. Tampoco te puedes quedar en nada o dejar una crítica callada, porque si dejas una crítica callada, pues ahí te pueden comenzar a atacar. Ya se puede crecer, y después nunca pararlo. O sea, creo yo que, de ser una personalidad una antes de trabajar y tener otra personalidad dentro del trabajo, no es muy acorde, porque es igual, tiene que, la personalidad igual, tanto sea afuera como adentro, igual influye, lo que es personalidad. Lo que son problemas, ya, problemas, eso ya obvio, entras al trabajo, tus problemas quedan afuera, y te dejas a trabajar totalmente. Bueno, yo creo que la labor del community manager es muy importante porque yo creo que humaniza el producto, ¿no? Se encarga de romper esa pared que está entre el cliente y empresa, ¿no? Prácticamente se vuelve tu amigo, ¿no? Porque es uno ve de repente un producto de manera fría, pero el community manager hace, volviendo a recalcar, la parte humana, ¿no? Ya volverte como tu amigo, ¿no? Algo más cercano, el cual tú puedas quejarte, puedas alabarlo, pedirlo, ¿no? Todas esas cosas. Yo pienso que lo que Temponaut ha dicho es muy importante, o sea, humanizar la marca. porque muchas veces las marcas son robots y se dedican a poner promociones, se dedican a lanzar prácticamente un feed, se vuelve un RSS de lo que escriben en su página web. Y eso está mal. Lo que una marca tiene que hacer es, lo que has dicho, humanizarla, ¿no? De tratar de que sea, de que se establezca una relación entre el usuario y la marca, tipo amistad. Romper la pared, romper el robot, ¿no? Muy importante, esa parte sí es importante. Tanto como marca o producto. O sea, el community manager, como veo la marca o el producto en sí, como en el caso de Sublime, de Blog Mochila, está humanizó, creo yo, el producto al poner una persona que más o menos se encargaba del blog, y que era el mochilero y todo eso. Y hasta yo lo he visto en un evento en pata de Blog Mochila, el mismo que salió en la propaganda, y el mismo fue con la mochila promocionando también la marca. O sea, ese es un punto, creo yo, bastante importante en lo que se refiere a Temponauta, a humanizar la marca y o producto en este caso. Una marca que ha hecho una buena campaña desde sus oficinas, desde la zona virtual, y se ha unido bastante a la sociedad limeña, podría decirse, fue para el 14 de febrero, fue de Chápate, de Inca Kola. A través de su página del Facebook se trabajó mucho sobre lo que es el amor, sobre cómo se va a tomar ese día y cómo va a ser de especial y cómo va a haber van a concretar un evento con tal de que la idea fue que tú relaciones la bebida con unión, ¿no? Con unión y con amor y con integridad y todo eso. Y fue todo un éxito. Fue todo un éxito porque al final de cuentas el evento, yo estuve en el evento por ahí. Yo ingresé por ahí, ¿no? Por el me hice fan por la página del Facebook. Y cuando estuve ahí fue espectacular y yo me llevé la mejor imagen de ese momento, ¿no? Que estaba transmitiendo Inca Kola. O sea, te agarraron por el corazón. Por supuesto, ¿no? Y miren, en el caso de ellos trabajaron con una aplicación para que tú participes de un sorteo y puedas transmitir un mensaje para tu pareja. Pero tu mensaje tenía que ser, como dice su campaña, sé creativo, ¿no? Por ejemplo, tenías que ser, por ejemplo, yo, Cintita y Arín, soy infeliz, ¿no? No sé, algo así. Y por ejemplo, ellos lo trabajaron muy bien, muy bien. Me encantó su trabajo. Y como también es el caso también del BSP, trabaja muy bien su imagen desde lo que es la web. Ahora, me gustaría que hablemos un poco sobre las herramientas digitales de las que debe conocer el community manager para poder ejercer muy bien. Por ejemplo, uno de ellos es analizar el grado de aceptación que está teniendo, las visitas que está teniendo la página. ¿Cómo manejan ustedes eso? O sea, ¿cuáles son sus herramientas digitales básicas, por ejemplo? El Google Analytics, por ejemplo. Creo que el monitoreo es importante para cualquier cosa que hagas, pero yo no soy muy fanático de basar toda una campaña o el resultado de una campaña en las estadísticas. O sea, fuera de que algo sea medible, también es bueno que no sea medible, en cierto modo, porque sabes que hay exposición de marca, sabes que hay un impacto fuera de lo que es la matemática detrás. Y bueno, en la parte del community manager, las herramientas digitales que podría utilizar de repente, saber un poco de lo que es diseño, saber bastante de lo que es interrelación en internet y bueno, la parte estadística, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, en lo que son herramientas para un community manager, creo que una de las principales debe ser unas herramientas de seguimiento para lo que es el nombre de la marca. Es como lo que hablan de tu marca en lo que es en internet. Hay varias herramientas que te permiten colocar el nombre de tu marca, campaña, y te muestra todo lo que están hablando en lo que son redes sociales. Creo que es una herramienta básica para alguien que está metido en lo que es community manager. Ahora, con el tema de las estadísticas te dan una imagen más o menos básica de cómo está la situación. En el caso tengas una página con varios contenido, o hasta en el Facebook, para usar la estadística de Facebook, o que uses el Facebook con el Analytics, Google Analytics, y es dependiendo. Otro tipo de herramientas para un community manager, Creo que la principal sería lo que es el tema de ver seguimiento a tu marca, en este caso. Marca o campaña, dependiendo. Ahora, hay páginas web ya dedicadas a lo que es el, digamos, las estadísticas de social media. Ahorita no tengo un nombre, pero hay una que trabaja con Cotweet, que es una de las últimas que he estado revisando en internet. Y bueno, nunca he ahondado en el tema, pero de repente ustedes conocen alguna ya página web o un website que ofrezca estadísticas para social media solamente. ¿Alguien? ¿A la una? Yo he estado analizando para contratar un par de herramientas que te dan ciertas estadísticas sobre social media, como, bueno, primero te monitorean todas tus cuentas por un montón de keywords en Twitter, Facebook, foros, blogs, en internet en general, y te dan estadísticas sobre, por ejemplo, cómo está tu marca en comparación a la competencia, qué tanto se habla de ti en comparación de tu competencia. O sea, tú puedes definir quién va a ser tu competencia, digamos, en el caso del Marriott, el Sheraton, y quién habla más, de qué se habla más, del Marriott o del Sheraton. De ahí puedes ver de qué temas se hablan y ver, bueno, es un análisis semántico, a ver si es positivo o negativo. Y lo bueno es que te deja armar un perfil de cada persona. Por ejemplo, tengo un cliente que me habló tal día con una queja, y puedo poner esa queja en su perfil, y la siguiente vez que se contacte conmigo yo ya puedo ver su historial. Es un tema más, o sea, de estadísticas y un poco de CRM, que me parece una herramienta genial, porque muchas veces en Facebook o en Twitter, o sea, podemos tener, digamos, 10.000, 15.000 fans y no los conocemos a todos. Entonces necesitamos algo que nos ayude a mantener una relación un poco más personalizada con cada uno en el momento que se dé, ¿no? Y si hablamos de ejemplos de social media bien utilizado, ¿qué se les viene a la mente? Por ejemplo, a mí se me viene a la mente Mi Tiempo, que he visto su página de fans de un poquito. Bueno, han invertido también en publicidad Facebook bastante, pero está teniendo resultados. De repente ustedes conocen otros ejemplos de empresas que estén utilizando bien las redes sociales en Perú. No sé, o sea, ejemplos buenos, ejemplos malos, pero adelante. A la una. A las dos. ¿Nadie? ¿Algún ejemplo? No, las marcas que podemos ver en Twitter, ¿no? De repente, ¿qué marcas se les viene a la mente? Aparte, los medios de noticias, ¿no? El comercio, Perú 21. Bueno, hay bastante discrepancia en lo que es el comercio. Hay bueno, hay malo, etc. A ver, no sé si mi opinión vale como respuesta o comentario dentro de lo que se está hablando, pero a mí me llama bastante la atención que el comercio, por ejemplo, tuitea 5 o 6 noticias en 5 minutos. No sé si se han dado cuenta. Y de ahí durante todo el día no se le ve. Y de ahí tuitea otros. Sí, al día siguiente, ¿no? En 5 minutos. Ya, mira, pero la solución para eso es que trabajen con la parte de desarrolladores del comercio, y cada vez que publiquen un artículo o una noticia, automáticamente sí se puede, porque el API de Twitter te permite eso, ¿no? Te permite cada vez que tú haces un post, un código post, puedas, digamos, entrar a Twitter y por el API publicar lo mismo. Ahí se le haría la vida más fácil. Y la otra cosa es, de repente, programar los tweets utilizando alguna plataforma, ¿no? Tipo Hootsuite o tipo CodeTweet, etcétera. Bueno, yo creo que el tema del comercio va más allá de eso, ¿no? De problemas técnicos, y es un tema de que el comercio simplemente lanza información y nunca responde. Por ejemplo, cuando la gente se queja de que por qué es comercio, que por qué mandas noticias que no valen la pena, nunca responde. Incluso yo también les he escrito a veces haciendo consultas completamente inocentes y tampoco responden, ¿no? O sea, no están usando la red como debería usarse, ¿no? Según lo que estamos conversando, ¿no? Creo que el caso del comercio solo usan el Twitter y para lo que es promocionar su noticia. Creo que solo ya a lo que hablan los usuarios de ellos, ni siquiera, por ejemplo, Perú 21, si tú publicas algún contenido interesante, Perú 21 te retuitea. El comercio nunca lo hizo hacer un RT a un motodoctor. Es algo muy, muy, y eso que son las marcas editorial. O sea, creo yo que el comercio usa el Twitter solo para promocionar su contenido y nada más. ni siquiera para defenderse. Yo pienso que esa parte es importante. Lo que hablaba Temponauta, que está haciendo propaganda cada rato, es humanizar acá. O sea, hay marcas que te responden, hay marcas que interactúan contigo y hay marcas que no lo hacen. Y tú ve con cuál te agrada más, ¿no? La marca que te responde, la marca con quien tú puedes hablar y que te puede responder. Eso es importante. Una otra cosa más que considero importante es que la marca, o sea, te crea una comunidad en un sitio aparte, ¿no? O sea, tú estás en Facebook, tú estás en Twitter, pero no, te crean una comunidad afuera para que tú vayas y te metas a su comunidad y no interactúan contigo afuera. Y lo más importante, creo yo, es interactuar con la gente donde está. O sea, si la gente está en Twitter, anda e interactúa con ellos en Twitter, interactúa con ellos en Facebook o donde estén, si es un foro o un blog, pero no les crees algo donde vas a tener que hacer que la gente vaya, pierda más tiempo. O sea, la gente ya está chequeando su Twitter y su Facebook. No vas a hacer, a darles una cosa más para que chequeen y hacer que pierdan tiempo. Ahí vas a perder un montón de interacciones, un montón de visitas, y por último tus resultados van a disminuir, ¿no? Sí, es curioso porque uno, bueno, se inscribe al comercio, ¿no? Quiere seguirlo al comercio, a Perú 21, a Nestlé, a varios más, ¿no? Empresas peruanas las he seguido, y creo que ninguno me ha escrito directamente y me ha dicho gracias por seguirme, ¿no? Y ninguno me ha seguido a mí también, ¿no? Yo hace unos días lo puse para seguirlo a César Milla, el encantador de perros. Lo encontré y lo puse para seguirlo a ver qué dice. Y me respondió en castellano, me mandó uno directo y me dijo gracias por seguirme. Y al ratito nomás me está siguiendo a mí también. O sea, me hizo sentir importante, ¿no? Como usuario, ¿no? Ay, no, solo quería decir que yo no entiendo cómo la gente se queja tanto del comercio, pero sus seguidores siguen creciendo y creciendo a cientos. O sea, cuando dicen hay que hacer un follow a Friday al comercio, pero no lo hacen, ¿no? Yo te puedo responder eso. ¿Por qué el comercio, a pesar que el comercio.p, a pesar que comete demasiados errores al retuitear sus informaciones, ¿por qué está en crecimiento su comunidad, no? Te respondo porque el comercio tiene años de prestigio. Entonces, ese prestigio ya está posicionado en la mente de todos nosotros los consumidores. Así salga lo que salga, la gente sigue teniendo muy en alto la imagen del comercio, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy consumidora de lo que es información de prensa. Yo te hablo como consumidora de prensa. O sea, por ejemplo, a mí me vas a encontrar siempre revisando lo que hace el comercio.p, lo que hace la República, lo que hace Perú 21. Y con quien yo tengo más preferencia es lo que venían hablando los chicos, ¿no? Que es con la empresa que me da importancia, que toma en cuenta mi opinión, ¿no? Eso es lo que yo quiero resaltar, ¿no? Y respondió a tu pregunta. Yo también pienso que el comercio está haciendo un buen trabajo. A veces se le va algunas cositas, pero el comercio tiene una de las mayores ventajas que todos queremos, es que tiene un público fiel, un público cautivo, que viene de años, ¿no? Entonces yo pienso que lo están manejando poco a poco. Hay cosas que se deben corregir, pero ya yo pienso que están en el buen camino, tienen un gran respaldo, un buen equipo, y les va a ir bien. ¿Qué opinan? Haciendo el comercio, creo yo que, por ejemplo, como mencionaste, el tema de la comunidad, pero no me cuadra que el comercio ponga, hasta ahora creo que el caso con respecto a comunidades más así desastroso, creo que sea con Coca-Cola, que quiso implantar su propia comunidad y no le funcionó, y creo yo que en el caso del comercio va a ser casi algo parecido, porque ¿cómo quieres tú manejar una comunidad si no puedes administrar bien las comunidades ya existentes que hay en Twitter y en Facebook? O sea, si no le pones atención a una que ya están creadas, ¿cómo vas a poder trabajar una propia? Aparte, la comunidad del comercio creo que es más para lo que son comentarios, para que puedas comentar en las noticias a otra cosa. Es que armar una comunidad es bien difícil. Y para armar una comunidad, más o menos, yo desde mi punto de vista he estado viendo lo que de repente se podría hacer, es que el comercio o cualquier otra empresa o persona que quiera armar una comunidad online, segmentar un poco a su público. Si tu página web es de un nicho, mucho mejor. Pero si es una página tan amplia como El Comercio y como otros medios, lo que pueden hacer ellos o otros medios es comenzar a formar grupos dentro de su comunidad y potenciar los grupos de acuerdo a la aptitud, ¿no? Un grupo de personas que estén, digamos, alrededor del emprendimiento. Hay mucho público. Un grupo que esté alrededor de la moda, hay más público también, ¿no? Entonces, no tanto hacerlo de una manera general como está ahora, pero generar grupos en los que la gente pueda interesarse por participar. No solamente comentar una noticia, o no solamente aparecer en El Comercio, etcétera, ¿no? ¿Qué opinan? Pues me parece que un buen punto de partida para eso son los blogs que tiene El Comercio, ¿no? O sea, tiene blogs que se paran por deportes, moda, emprendimiento, en fin, o sea, un montón de temas. Y por ahí podrían empezar a generar la comunidad, ¿no? O sea, poner el blog como la cabeza de la comunidad y con el debate que se genera ahí, empezar a fomentar otras noticias, otro contenido y empezar a fomentar un debate, ¿no? Por ahí podrían empezar y me parece que es una muy buena idea y una muy buena estrategia generar pequeños nichos dentro de una comunidad tan amplia como puede ser El Comercio, ¿no? Yo pienso que estás bien, pero también hay que acordarnos que en la comunidad todos tienen que participar. Si tú pones un blog, es como si pusieras un expositor que habla y ya tú luego comentas, lo cual está bien. Pero también lo que se tiene que hacer es formar un sitio, como un grupo, donde todos puedan postear algo, todos puedan escribir y que tengan el mismo nivel que, digamos, una persona en otro lado, en otra ciudad del Perú, en otro lado del mundo, ¿no? Más o menos me entienden, o sea, no hacerlo expositor grupo, sino más horizontal. En el caso de los blogs del comercio, por ejemplo, hay una el blog del joven nostálgico, creo que tiene una pequeña comunidad que creció, creo, con el tiempo en el blog, y es un grupo de unas personas que se reúnen, creo que ese es un ejemplo, pero eso lo originó el mismo blogger en este caso, no hubo intervención por parte del comercio, y o participación. Ahora, en el tema de las comunidades que mencionas tú, que es un poco difícil, creo yo que cuando ya eres una marca o ya eres un nombre importante o conocido, hacerte la comunidad es más fácil, porque con solo tu nombre ya tienes personas que te siguen, y más o menos la cuestión ahí es administrarla más que formar en sí la comunidad, porque la comunidad está ahí, la cuestión es cómo administrarla y cómo llevarla. Si comparamos, por ejemplo, Rosa María Palacios en un día entró y tuvo 1,000 seguidores. Con el nombre de Rosa María Palacios ya generó más o menos un público. Ahora que uno de nosotros que no tiene tanta presencia se crea una cuenta en Twitter, no le sigue a nadie, ni el spam. En la cuestión de comunidades creo que es más fácil cuando uno ya es una marca o ya tiene un nombre ganado. Ahí es un poquito ya más fácil lo que es comunidad. La cuestión es administrarla y cómo saber llevarla en este caso. Creo que una forma de democratizar el contenido del blog, de los comentarios de una página web, en el caso del comercio, siguiendo un poco la línea de lo que tú has comentado, es aplicar una herramienta tan tan simple como la que aplica YouTube de repente, ¿no? Se han dado cuenta que los comentarios en el comercio quedan almacenados, el más antiguo primero y el más nuevo al final, no sé si se han dado cuenta. De esta manera solamente lees el primer comentario y el último que venga está almacenado, archivado, y no se genera nueva conversación, una nueva discusión, porque el primer comentario fue el que primero se ve, ¿no? Entonces, ¿cómo es que genera comunidad? Como lo hace YouTube. YouTube, bueno, no es una red de comunidad de repente, pero lo que ellos hacen es generar comentario, opinión, controversia. ¿Por qué? Porque el último comentario es el que primero se ve. Entonces hay la opción de que la gente pueda seguir comentando, sigan conversando. De igual forma lo manejan varias redes sociales. Incluso Facebook, si se dan cuenta, te guarda solamente los dos últimos comentarios. Algo que definitivamente no está haciendo El Comercio. Creo que aquí lo que estamos viendo es una... de repente la palabra es un poco fuerte, pero es una manipulación de la información, ¿no? Porque también si se han percatado, el primero que comenta en El Comercio siempre es Pilón. ¿Quién es Pilón? No sé, es un pata que creo que trabaja en El Comercio, ¿no? Y el primer comentario que hace es generar controversia. Pero siempre se queda ahí. No se va al final. Debería aparecer siempre el último comentario para que se siga generando comunidad, que la gente un poco que se vaya por donde... ay, esta noticia me gusta más a mí. Oye, todos comentamos siempre para este lado de acá, ¿no? No hay eso. Y creo que no lo está comentando tampoco. Pero imaginen que el comercio no sea famoso, que nadie conozca el comercio, ¿cómo es que ustedes formarían una comunidad en internet? ¿Cómo empezarían a formar una comunidad? Sin fans, sin nadie que los conozca. ¿Pero a qué te refieres con eso? O sea, depende de lo que estás buscando. Por ejemplo, nosotros somos personas virtuales, ¿no? Tenemos doble vida, ¿no? Somos virtuales, a la vez somos físicos. Y lo que nos tiene reunidos esta noche es esto, ¿no? Cómo están funcionando las cosas. Esto, por ejemplo, es un movimiento pequeño de una propia comunidad, ¿no? Pequeña. Y no sé cuántas personas más estarán viéndonos para hacer lo que estamos debatiendo aquí, ¿no? Claro, pero me refiero a crear una comunidad virtual como la que tiene el comercio ahora. Si tú fueras una empresa o una marca que nadie conoce, ¿cómo es que empezarías? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué ideas tienen? Creo que hago lo que hizo el dueño de Embarcadero 41. Contrato un pata que tenga 1,000,000 de amigos y le empieza a pasar la voz a todos para que lo empiece a mover. Claro, de esa manera se empieza a generar comunidad. Este chico que hizo, agarró y invitó a todos sus patas, se pasaron la voz y dijeron, oye, este brother que es tan conocido y que todo el mundo lo quiere seguir, está administrando una discoteca, no un lugar. Y es por eso que este lugar creó un horario, creó un segmento, creó una nueva forma de divertirse. ¿Pero todo a través de qué? De una persona que tenía 1,000,000 de amigos, ¿no? Y en todo caso, la responsabilidad que tenemos nosotros como manejadores de información en las redes sociales es eso, ¿no? Estar bien conectados, compartir. Y bueno, le doy un consejo a toda la gente que nos está mirando por internet, que la próxima reunión que tengamos como esta, que vengan. Porque es la única forma de empezar a generar esta comunidad, ¿no? Ya real. Entonces la frase sería, yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así una comunidad poder formar. Ese puede ser un artículo. No, se queda. Bueno. Quiero un chilcano, a ver, por... Bueno, sí, de hecho que para empezar a generar una comunidad o es buscarte un montón de gente o una persona que tenga 1,000,000 de amigos, o tú ir buscando tus clientes uno por uno, ¿no? Y hablando con ellos uno por uno, de repente empezar offline, hablar con ellos y que tu servicio sea excelente, que la experiencia con tu producto sea excelente, que generes que ellos hablen de ti. Eventualmente vas a generar que empiecen a hablar de ti online, y tú estando online ya vas a poder fomentar ese debate y ir creciendo poco a poco, ¿no? Vas a empezar con 10 de repente, pero en el largo plazo vas a generar una comunidad y relaciones mucho más cercanas con tus clientes, que al final te van a redituar que se repitan las compras, que la gente te recomiende, un montón de cosas más, ¿no? O sea, puede ser también empezar de chiquito, uno por uno, haciendo un esfuerzo súper grande, y ya después la misma comunidad va a ir jalando más gente y más gente. Claro, o sea, en eso creo que todos estamos de acuerdo, creo en lo que es que la comunidad comience. Si una comunidad al ser, una persona de cero quiere empezar una comunidad, siempre sería bueno tener a alguien al lado con 1,000,000 de amigos o con un poco de lo que es influencia, y que más o menos te ayude a promocionar en sí de poco en poco. Y creo que también influye también en lo que sea el contenido o en lo que hagas en la comunidad, porque si tú le dices a alguien, ya está bien, tengo una persona, hay una página de eso que está acá. Va, entra a la página, pero si no ven interactividad, no ven algo que le llame la atención, quedó ahí ya está bonito. Yo creo yo que va de la mano con alguien que tenga 1,000,000 de amigos y también contenido y o forma de hacer que ese que esas personas se queden ahí, no que solo entren y se vayan. Es algo un poquito complicado también en ese caso. Antes, ¿puedo decir una última cosa? Claro, hay un comentario de internet. Antes de poner el comentario, quería decir que, digamos, hay gente que ya no quiere formar parte de una comunidad porque está en Facebook. Y cómo es que se le invita a formar una comunidad es especializándole en algo, ¿no? Amantes de la Fórmula 1, por ejemplo. Y ya la gente se va a esa comunidad. Okay. Hay preguntas, dices. Más que todo, yo creo que... Una reflexión, ¿no? Porque hace rato escuchaba a Jaime que decía, parece que estamos dejando mucho el lado del offline, ¿no? Yo creo que a mi parecer es 50-50. Creo que va a ser un poco imposible que las dos cosas se separen, ¿no? Porque las dos cosas, quieran o no, van a tener que estar juntas para todo tipo de proyectos, ¿no? Sí. Bueno, quería comentarles que en internet hay 20 personas, tenemos 20 personas, y dentro de la pregunta que surgió hay una persona que se llama CoGM, que está diciendo que él haría creando, posteando temas de interés a un determinado segmento. Él haría así su grupo, y basándose en gustos y en intereses de ese grupo. Eso es lo que está comentando, ¿no? Chévere, o sea, hay 20 personas más de las que tenemos ahorita acá. Ya, bueno, yo quisiera agregar, bueno, como comunicadora, antes de saltearnos a las acciones, tenemos que plantear los objetivos de comunicación, las estrategias y conocer nuestros públicos, ¿no? Creo que nos hemos salteado un poquito a las acciones. Pero sobre todo, o sea, por más linda que sean nuestras páginas en Facebook o más participativas que sean nuestras cuentas en Twitter, lo que más pesa sobre todo es la imagen que tienen de la empresa hacia afuera, ¿no? Porque mi empresa, yo puedo decir, es perfecta, bueno, mi producto es bueno, ya lo voy a comenzar a vender. Pero la gente de repente piensa, no, esa empresa tiene mal servicio al cliente, o bueno, su producto no es tan bueno, etcétera, ¿no? Y tenemos que identificar esos problemas primero para establecer los objetivos. No. Ya, bueno, realmente ha sido un debate bastante interesante. Vamos a ahora tocar el segundo tema, un poco siguiendo el perfil de la gente, y el tema es más o menos un tema que quedó bastante comentado en el tema de Cross Allen, ¿no? Que si el profesional digital tiene que ser un profesional especializado o tiene que ser un todoterreno, ¿no? Entonces, no sé, opiniones sobre eso. Bueno, en todo caso, doy mi opinión, yo. Particularmente pienso que debe ser todo terreno, o sea, porque un 4x4, o sea, tiene que saber un poco de SEO, tiene que saber SEM, tiene que saber usabilidad, tiene que saber el tema de SMO, o sea, tiene que saber todos esos temas para poder entender el mercado, la forma de comunicarse y poder transmitir eso a su empresa, ¿no? Para que la empresa pueda tomar acciones sobre esas necesidades o sobre lo que va viendo dentro de internet, ¿no? No sé qué opinen los demás. Yo pienso que la persona que está en la parte digital, como tú has dicho, no sé si especializado, pero tiene que saber de todo. Al menos si quiere, digamos, dirigir una parte digital. Porque tienes que saber un poquito de diseño, un poquito de comunicación, un poquito de, inclusive, desarrollo del código y todo eso, para que puedas entender bien la campaña que estás realizando, para que puedas entender bien la estrategia que quieres llevar a cabo para cierta campaña, ¿no? Entonces yo voto porque el digital sea todo terreno, 4x4 y, no sé, 360 grados, ATL, BTL, todo junto, ¿no? Ya, mira, imagínense que yo soy la empresa. Quiero contratar un todoterreno. ¿Cuáles deben ser sus experiencias o cuál es el perfil que yo le debo dar para yo catalogarlo como adecuado para lo que estoy necesitando, ¿no? ¿Qué debe saber? Ya, diseño gráfico, comunicaciones. Yo pienso que depende del objetivo de la empresa, porque hay empresas de que van a necesitar una persona que se incline más hacia un lado, de repente que, por ejemplo, ¿no? En el caso del UPC está pues un Oki que es comunicador, periodista, digital, pero no es tan marquetero, ¿no? Pero va más hacia ese lado, me imagino, ¿no? O sea, y cada empresa irá viendo, ¿no? Si es que alguien de repente va a invertir ese puesto, quieren que sea más publicitario, van a tener que irse a ese lado, ¿no? Otro punto importante es que pueden formar un equipo que se complemente, ¿no? O sea, una persona que sepa tres o cuatro cosas y de acuerdo al presupuesto también otra persona, jalar a otra persona que lo complemente, que ve el otro lado, y así entre ellos ya van a aprender, y bueno, al final, después de esa experiencia, ha hecho que cada uno va a salir un profesional mucho más completo. Y al final lo que hay que buscar es eso, es un profesional que ya haya tenido experiencia trabajando con un equipo mucho más completo. Y bueno, llevar a ese profesional, o sea, tú te jalas a ese profesional O sea, aparte de todo el conocimiento que pueda tener, tiene que haber tenido experiencia trabajando en un equipo interdisciplinario, porque eso le va a dar mucho más conocimiento sobre muchas más cosas. O sea, alguien que recién sale de una universidad o que se ha especializado en diseño, por ejemplo, y no ha trabajado en un equipo, sino solamente ha diseñado, es muy difícil que pueda dirigir una campaña o dirigir proyectos. Ya, al respecto. De todas maneras, todas las empresas, sea cual sea su rubro, siempre buscan vender, ¿no? Lo que tengan, servicio, bienes, productos, en fin. Y de todas maneras, se hablaba mucho en las otras reuniones que he podido participar, que el profesional debe tener mucho conocimiento de marketing, debe tener mucho conocimiento de comunicaciones, de relaciones públicas y a la vez diseño gráfico. Ahora, ¿cómo tú le dices eso a la empresa, no? Porque las empresas no lo tienen claro. Requieren un profesional que ya sepa manejar todo eso. Y para que uno sea bueno, uno debe ser especialista. Eso aquí en la China, bueno, yo lo sigo viendo así. Uno debe ser bueno, muy bueno, específicamente en una cosa, ¿no? Y ahí entonces, ¿cómo le ajustas eso a la actualidad, ¿no? Ahora lo que se pide, ¿no? Y lo que buscarían las empresas. Porque, como les digo, las empresas no lo tienen todavía claro eso, ¿no? ¿Qué tan importante es? Bueno, el punto que mencionas es muy importante, porque las empresas tienen, digamos, a veces la necesidad de buscar cierto perfil, pero también quieren que ese cierto perfil sepa hacer todo. Lo cual está bien, es lo mismo que mencionas. Una persona tiene que saber todo terreno, pero al mismo tiempo inclinarse por alguna fortaleza. O sea, tiene que tener una especialidad, como tú decías. A ver, bueno, considero que el tema de todo terreno que se estaba comentando acá se refiere netamente a lo que es las redes sociales, a nivel de diseño web, a nivel de comunicación por internet, a ese nivel. Porque si una empresa ya, bueno, se pone en un plan de que quiere administrar, que una sola persona le haga todo, ahí, bueno, habría que ver a este dueño de esta empresa, ¿no? Porque definitivamente no le va a resultar nada, ¿no? En principio tiene que contratar a alguien para que le haga un plan de comunicación, una línea de estrategia de comunicación, como tú decías, y a partir de ahí ya ver qué cosas vas a hacer, comunicación por internet, diseño, o te vas a mandar a otros medios, ¿no? Ahora, creo que definitivamente la persona que se hace cargo de las redes sociales sí debe ser una persona todoterreno, pero a ese nivel solamente, a un nivel de imagen por internet, a un nivel de comunicación por internet, a un nivel de cómo seguir a los comentarios en las redes sociales, en ese nivel sí ser un todoterreno. Pero creo que todo lo demás es demasiado campo para abarcar. Y miren, por ejemplo, si ustedes tienen una empresa y solo pueden contratar a una persona, ¿por qué fuerte, digamos, esa persona, en qué debería ser más, o sea, en qué debería saber más, aparte de ser todoterreno? ¿Qué les conviene a ustedes como empresa que esa persona tenga como fortaleza, más que otras, ¿no? ¿Cuál sería la campaña que queremos hacer o qué queremos hacer? Comunicador, dices, ¿no? Claro, comunicador sería lo principal, pero eso también iría a la mano en qué vamos a aplicar, para qué lo vamos a contratar. Prefiero yo cuando hacemos, y ya de ahí en base a ese plan buscar el perfil de la persona, porque tú puedes requerir tal vez una persona que tenga popularidad, para que promocione la marca, o una persona que te ayude para lo que es la parte creativa y todo eso. Yo creo que primero lo principal sería ver la campaña y luego ya ver el perfil, pero lo principal sería que en este caso. ¿Qué opinan? Ya, yo opino que, o sea, sí, comunicador, pero yo creo que puede ser una persona de marketing, porque la persona de marketing tiene el perfil de reconocer la necesidad y entender la necesidad del cliente. Si el profesional que entiende la necesidad del cliente puede armar el equipo, puede hacer la estrategia, puede hacer el planeamiento. Y frente a eso creo que el perfil sería ese, ¿no? Un marketero. Obviamente, pues, en la realidad no se da que solamente de marketing trabaja solo, no es así. O sea, la realidad te dice que hay una persona de comunicación, hay un diseñador, hay un desarrollador, ¿cómo era? Bichos raros también, ¿no? Hay bichos raros. Creativos, publicistas. Entonces, que si partiéramos para iniciar un negocio, si yo fuera un empresario, digo, bueno, ok, contrato un marquetero que pueda detectar una necesidad, ¿no? Y dependiendo de eso, puede armar el equipo. Ya, pero tienes presupuesto para una persona. Claro, sí, es lo que dice Link. Presupuesto solo para una persona. Entonces yo inclinaría más por un comunicador, pero con conocimiento de marketing, obviamente, ¿no? Por las nuevas tendencias. Con conocimiento, ¿no? Pero si tuviéramos presupuesto, yo haría una sinergia entre varios profesionales, ¿no? Gente de diseño, gente de desarrollo, comunicadores y marketeros. Pero lamentablemente algunas empresas buscan ahorrar costos, ¿no? Esa es la realidad. Claro, yo pienso por la experiencia de ver páginas web y todo eso, que el contenido de tu página web es la base de todo. O sea, si vas a desarrollar una página web, el desarrollo te tarda un tiempo, ¿no? De tal a tal mes. El diseño te tarda igual, conjuntamente con el desarrollo de tal a tal mes y, bueno, poco a poco. Pero la base de todo es el contenido de tu website. Sin contenido no vas a poder generar tráfico, no vas a poder generar interés. Entonces yo también me inclinaría por un comunicador, y si tiene conocimientos mejor de marketing, diseño, o sea, que sea todo terreno, sería mejor, ¿no? Un 4x4, ¿no? O sea, llegamos a la conclusión de que el 4x4 todoterreno es mejor, ¿o qué? Okay. Pero, claro. Pero el presupuesto es de una sola persona, pues. Claro, yo... No sé, idea. Líder de opinión. No, claro, la idea es que cuando tú vas a contratar a ese alguien, se supone que ya tú tienes un equipo establecido y quieres vender algo, o lo que quieres es promocionar algo, ¿no? Entonces, si tú estás queriendo contratar a una persona, esa es esa persona que te falta, ¿no? Y creo que en este tema de redes sociales justamente faltaría una persona de las redes sociales. Pero si hablamos del perfil, yo creo que un comunicador, porque para una red social, quien tiene que saber transmitir el mensaje de lo que se quiere vender, definitivamente va a ser un comunicador, ¿no? Ya, mira, entonces... No necesariamente tiene que ser un profesional que tenga el título de comunicador para saber comunicar, ¿no? O sea, es la característica que tú tienes como persona, ¿no? Ya, mira, entonces, por lo que escucho a Ebuo de acá, de casa, a Jan, pueden seguirlo bien, no, mentira. Es que si es una empresa pequeña, te conviene un todoterreno. Pero si es una empresa grande, te conviene que sea especializado en cierta área que tú necesites. Creo que esa sería una mejor conclusión, no sé qué piensan. A ver, hay dentro de lo que estamos conversando es un sí y un no, ¿no? Definitivamente tiene que ser un comunicador porque es el que va a decir qué cosa es lo que se va a hacer. Pero después de que se haga lo que se está haciendo, ¿no? Después de que suceda esto, ¿quién te va a decir que está dando resultado o no? ¿Quién va a entrar al Google Analytics y te va a decir, oye, acá dice que tal cantidad de gente está entrando, este es el perfil de las personas, pero ¿quién va a traducir eso si no es de repente el mercado técnico, no? ¿Quién te va a decir, oye, sabes que en Facebook toda esta gente te está siguiendo, hombres, mujeres, ¿no? Creo que el mercado técnico es el que te puede traducir todo eso. Creo que es una etapa en dos partes, ¿no? Primero alguien que te dice qué es lo que vamos a hacer, y después alguien que te dice ya, cómo lo estamos llevando, ¿no? Ya. Muchas gracias al DJ, ¿eh? A ver, hablo primero del todoterreno. Yo creo que sí, veo que también los han separado si es una empresa pequeña o si es una empresa grande. En caso de una empresa grande, yo sí creo que debe haber un todoterreno. Yo sí creo que debe haber un todoterreno, pero a un nivel estratégico. Y también contar con un nivel operativo que haga, digamos, lo que este todoterreno ordene o maneje o planifique y todas las actividades, ¿no? Entonces yo no creo que se debe invertir en un todoterreno a niveles operativos. Porque siempre se necesita una dirección. O sea, el contratar profesionales debe ir de la mano de objetivos claros, de una planificación. O sea, se le da una tarea específica. Ahora, en cuanto a si la empresa es pequeña, Yo sugiero una persona de marketing y tal vez tercerizar otros servicios. Porque las pequeñas empresas lo que normalmente buscan es utilidad. Y uno tercerizando servicios puede obtener la misma utilidad que teniendo una persona dentro de la empresa, ¿no? Es decir, conclusión del tema, se necesita una persona, en todo caso, de perfil comunicador, ¿no? Yo, a mi opinión, y para agregar también, más allá del tema de comunicador o marquetero, creo que coincido con Carla, arroba Carla Miranda, de que tiene que ser una persona que tenga criterio y que entienda el negocio, ¿no? Eso es importante, ¿no? Eso es, finalmente creo que esa sería la conclusión, ¿no? Del tema. Yo quiero hablar de diseño gráfico. ¿Por qué? Porque durante la experiencia que hemos tenido, de repente, de todos, es bien difícil encontrar a una buena persona de diseño gráfico. Y todavía hay muchos emprendimientos, muchas páginas, que tienen muy buen contenido y que la estructura está bien, pero fallan mucho en el diseño. Y, claro, y no sé por qué faltarán diseñadores gráficos. De repente no es una carrera atractiva, no es tan remunerada. Yo pienso que sí. O de repente es que están, no sé, que se reúnen en secreto en ciertos sótanos de casas, algo así. Pero son difíciles de encontrar. No sé qué opinan. Bueno, otra vez. Lo que pasa es que el diseñador gráfico tiene una personalidad, es un bicho raro dos, una cosa así, es una versión así. De verdad, o sea, el diseñador gráfico es, de alguna manera, no, con lo que me ha tocado convivir, porque bueno, yo trabajo en la agencia de publicidad y he tenido que contratar gente y digamos que son un tanto introvertidos, ¿no? Y como que no se juntan, no se reúnen. De repente me estoy equivocando, pero no les he visto así. Pero su labor es muy importante, porque su labor es generar percepciones, ¿no? Porque la percepción no solamente está en el contenido, como bien decía Lin, sino está en lo visual. Y muchas veces el cerebro humano capta más lo visual que las palabras mismas, ¿no? Entonces, digamos que el diseñador gráfico tiene una herramienta, una vocación poderosa para poder comunicar, ¿no? Porque se convierte en un comunicador finalmente, ¿no? Tiene que él dar la personalidad a la marca, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Tiene que mantener el lineamiento, tiene que generar el branding, tiene que en sí chambear bastante, porque finalmente la chamba del diseñador es aquel que se queda hasta el final, ¿no? porque muchas veces pasa eso mucho en agencias, ¿no? Que finalmente quien tiene que hacer el cambio para un aviso es el diseñador. Y así está en la playa, tiene que regresar para chambear, ¿no? Mientras que el creativo simplemente le dice nada más, ¿no? Entonces, un poco es eso, pero no sé, ¿qué más opiniones? A ver, bueno, creo que el mejor ejemplo de qué cosa significa la imagen de marca o cuál es la diferencia entre una buena imagen de una mala, simplemente la podemos ver en la campaña política de los Estados Unidos, ¿no? Todos recordamos que Barack Obama, aparte de ganar por un tema de movimiento de redes sociales, aparte de ganar porque contrató a uno de los cofundadores de Facebook, aparte de ganar porque movió muy bien a la gente que se comunicaba online, trabajó muy fuerte lo que fue el trabajo de marca, ¿no? Si comparamos el ISO, ¿no? El logo de Obama, esa O, que en realidad es un pradero, un sembrío, ¿no? Muy típico norteamericano de repente, ¿no? Si vemos que, si analizamos la foto que él se tomó con la familia, con los hijos, si analizamos todos esos elementos de comunicación que aplicó en su campaña, que no aplicó Hillary Clinton, que no aplicó su contrincante después en las mismas elecciones, definitivamente vemos un trabajo de marca fortísimo, fortísimo, que hizo la diferencia entre la percepción que tenía el público norteamericano a la que tenía con él que con los otros candidatos. Definitivamente lo que él proyectó fue algo demasiado fuerte, y es algo que vemos hoy en día en las empresas peruanas, ¿no? Quienes invierten en una buena agencia, quienes invierten de repente en algunos elementos, se arriesgan a poner flash, ¿no? Saben que no lo pueden medir, pero se mandan con algo mucho más atractivo, tienen los resultados. ofrecen mucha más confianza a la gente que los visita que alguien que se manda con un diseño tan simple como el de Facebook de repente, ¿no? Ah, ya, como Facebook da resultado, yo también voy a hacer mi diseño como Facebook. Pero les resulta mal. No llegan a la confiabilidad que se logra con un buen diseño, con un buen logo, con una buena identidad de marca. Tenemos en línea otro comentario. Justo Cohen, que me había comentado hace un rato, CoEGM, estaba diciendo que él es diseñador gráfico, ¿no? Y él dice que... ¿Dónde se reúne? Dile. Un producto sin diseño solo funciona al 50%, nada más. Es lo que él comenta. Oh, yo pienso que menos, inclusive, porque todo entra por los ojos, ¿no? ¿Qué piensas? Creo yo que el diseño es bastante importante, ya que como puso en ejemplo el caso de Obama, o sea, no solo queda en hacer algo bonito y atractivo, sino queda en que esa imagen represente lo que tú quieres ofrecer en este caso. O sea, es algo importante, como dice el tuitero, es algo sin diseño es algo de 50, hasta al menos creo en este caso. Y mira, yo lo veo así. Es como si una persona es muy inteligente, que es como que haces tu sitio web con el desarrollo, ¿no? Por todo el código, por dentro, lo que no se ve. Eso es la inteligencia. Está por otra parte la parte de la comunicación, ¿no? Lo que es comunicación. Hablar bien, hablar con propiedad, de acuerdo al perfil que tú quieras mostrar. Y también está la imagen. Si tú eres una persona inteligente, que sabes hablar bien, pero que estás todo desgrañado, que de repente no te acicalas bien, o estás sin afeitarte por un lado y por el otro sí, o diversas cosas, ¿no? A la gente, digamos, le choca un poco, es lo mismo con el diseño gráfico, porque todo entra por los ojos, la primera impresión, y a veces dependemos mucho de la primera impresión porque no hay una segunda oportunidad. Por eso es importante el diseño gráfico, y ahí luego ya entra, digamos, el marketing, que es cómo utilizas todos esos tres puntos para salir adelante hacia cierto objetivo, ¿no? Y además teniendo en cuenta que el diseñador gráfico también tiene que trabajar mucho con las emociones, ¿no? Para dirigir el producto, para captar la atención. ¿Cómo es el caso? Esta noche, por ejemplo, la tacita con el símbolo del Twitter. ¿Cuál fue la emoción, por ejemplo, que yo lo elegí? ¿Cuál fue la emoción que yo quería transmitir, no? Que esto iba a ser una reunión informal, ligera, suave y muy amical, ¿no? Y eso es lo que yo quería transmitir, y eso es lo que estoy viendo que se está logrando, ¿no? Y dicho sea de paso, ¿no? El local también es un local. ¿Cómo? Estamos en el Café de la Máquina. Le agradecemos bastante también el DJ y a también nuestro auspiciador Colina Net, que no lo hemos mencionado hasta el momento. Bueno, esa es la esencia, ¿no? Que se debe trabajar mucho, mucho, mucho la imagen, mucho, o sea, solamente hay una vez para dar la mejor impresión de todo. Ok, bueno, yo soy el responsable del diseño del banner y lo del café y el AVE del Twitter. Entonces, yo pienso que sin el diseño, tu producto o la invitación o lo que quieras hacer funciona a menos de un 10%, porque pierde carácter, pierde interactividad con tus invitados o tu target, como lo quieras llamar. Entonces, eso eleva el producto que tú tienes a un nuevo nivel, te convierte en una marca, en una identidad. ¿Hay más preguntas? Rómela, ¿hay más preguntas? Tenemos en línea, tenemos dos comentarios. Primero, Sierspinski dice, la inteligencia es múltiple y va en todos los aspectos, algo de lo que han comentado antes. Y Tato dice que en toda empresa, ya sea pequeño o grande, todos los equipos se logran en equipo, o todos los objetivos se logran en equipo. No importa si la empresa es grande o chiquita, es lo más importante. ¿Querías agregar algo? Diseño. No, básicamente a nivel de diseño, yo desde afuera lo veo que lo más importante en la etapa de diseño es el aspecto creativo, es el mensaje que quieras transmitir. Porque por más buen diseñador que no tenga buen concepto creativo, no vas a lograr nada. Se puede lograr inclusive páginas que sean muy usables, funcionalmente, tengan un buen nivel de usabilidad y todo. Pero sin ese porcentaje de diseño, no tienes el valor para venderlo, ¿no? Entonces, la etapa de diseño sí es importante, pero bien acompañada de una parte creativa, ¿no? En tal sentido, yo sí le doy bastante importancia a la parte creativa, ¿no? Porque sí me he encontrado con muchos diseñadores, pero que les falta la parte creativa, ¿no? Que tal vez hacen lo que otros, el mensaje que otros le dan, ¿no? Bueno, yo pienso, siguiendo lo que Arturo ha dicho, que la parte creativa es muy importante, y ahí mencionaron lo que era el branding, la marca. La marca no es solo el diseño, sino la marca es la comunicación, es el canal de ventas, es el mensaje que vas a transmitir, es todo. O sea, todo gira en torno a la marca, y específicamente en torno a tu logo y a tu eslogan, por ejemplo, ¿no? Si tú haces algo mal en diseño, algo mal en comunicación, o algo mal en cualquier otra parte, vas a dañar tu marca. O si, digamos, ha pasado ya que ciertas empresas tenían a una persona que, no sé, que tuiteaba algo fuera de foco, o ponía en su perfil de Facebook algo raro, y al toque lo relacionaban con la marca, porque sabían que esa persona trabajaba ahí. O sea, es todo, es algo más integral, ¿no? Eso es lo que quería aclarar. Claro, algo importante del diseñador gráfico y del creativo es que transmite emociones, ¿no? Creo que sin eso, finalmente la comunicación no da resultados, ¿no? El diseñador está para eso, para transmitir emociones. Y justamente, de repente nosotros, más ligados al tema online ahora, descuidamos eso, ¿no? La emoción, el factor emoción, el factor emotivo, que finalmente es un factor importante para tomar en cuenta el momento de la decisión de compra o el momento de unirte a una comunidad, ¿no? La emoción finalmente es encaminadora o enroladora de comunidades, ¿no? Y forma conjuntos sobre temas afines, como ahora pasa, pues, ¿no? De repente la emoción ahora es por el pico sour. No lo sé, pero es parte de eso también el camino del diseñador, ¿no? Transmitir esas emociones y significados realmente, ¿no? Bueno, el Perú es un país gráfico, ¿no? O sea, uno va a cualquier lugar que va a construir, desentierra algo y encuentra un huaco. Encuentra un huaco y el huaco está representado una escena, ¿no? Una escena de la vida cotidiana y bueno, el Perú es eso, ¿no? Entonces hay mucho talento gráfico en realidad, ¿no? Entonces, incluso se exporta y todo lo demás, ¿no? Y ciertamente es aprovechable y es adaptable para el tema de nosotros, que es comunicación e internet, ¿no? Algo que realmente, como dice Link, no se toma tanto en cuenta, pero que es un factor importante, ¿no? Claro, de repente tratar ahora el tema de lo que es proyectos. ¿Por qué no sabemos de muchos proyectos peruanos que estén, digamos, en concursos o que salgan adelante? Siempre veo ahí que Colombia tiene bastante presencia, Brasil, Argentina, Chile, inclusive Ecuador también, que se está poniendo las pilas, Bolivia, y Perú, que está por ahí también, pero que Perú tiene una garra así de grandota con la que podría llegar y no llega. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Pienso que es un tema de carácter, de idiosincrasia. El peruano como que es una mixtura que es rica porque tiene distintos perfiles, distintas vocaciones y talentos, ¿no? O sea, el talento del peruano, está por demás explicarlo, es bastante, pero digamos que lo que falta son espacios, como de repente como ahora, ¿no?, que junten a esas personas y que generen una mentalidad abierta, una conversación, un diálogo y esfuerzos, ¿no? De repente lo que nos ha faltado siempre en toda nuestra historia desde que nos invadieron, es unirnos, ¿no? Es unirnos y hacer algo en común, como lo podemos hacer ahora, como uno de los ejemplos de Lima Valley, por ejemplo, ¿no? Que intenta unir gente emprendedora, ¿no? Que pueda desarrollar distintos proyectos. Y falta eso, ¿no? Falta un poco eso de carácter, falta un poco estar reunidos, tener un poco más de confianza, y bueno, esa es mi opinión. Yo creo que otro motivo que afecta mucho a esto de que por qué no los proyectos se inician, por qué la gente no se une, es más que todo el egoísmo. Yo he visto mucho eso. En mi caso, les digo, yo he querido formar muchos equipos y los intereses han resurgido, ¿no? Del momento menos inesperado, cuando ya todo estaba encaminado, alguien quería estar mejor posicionado, alguien quería hacer más las cosas y llevarse todos los créditos, ¿no? Y se olvidaba que la esencia para poder emprender algo es trabajar en equipo, delegarse responsabilidades y confiar, ¿no? El caso, por ejemplo, de esta noche, de los que somos cuatro personas que hemos iniciado la idea, ha sido que, miren, yo les cuento que nosotros recién nos acabamos de conocer esta noche, recién nos acabamos de tratar, conversar algo, ¿no? Y ¿por qué hemos llegado a esta noche? Porque todo se ha basado en la confianza, ¿no? De que, por ejemplo, Nicolás apoyó mucho con lo que es las ilustraciones, el diseño. Víctor y Jorge y conmigo, por ejemplo, hemos trabajado bastante lo que planeamiento, ¿no? ¿Qué necesitamos y cómo vamos a hacerlo, ¿no? Y bueno, la disculpa es el caso de todo lo que ha faltado, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es lo que yo estoy viendo, ¿no? El egoísmo que existe entre nosotros mismos, que no nos apoyamos. Tenemos algo y no le damos la mano al otro, ¿no? Le cerramos todas las puertas. A mí me han dicho un montón de veces que si yo quiero entrar en un lugar, necesito vara. A mí me han dicho, o sea, y ya pues, yo les puedo transmitir de otras voces lo mismo que les ha pasado. Y esto debe cambiar. En realidad debe cambiar mucha gente que tiene mucho potencial, mucha capacidad, y que está totalmente interesada en seguir adelante, en desarrollar un montón de cosas. Sino que la gente debe pues otorgar confianza, pues, y dejarse de esas cosas para poder posicionarnos, porque ya no estamos hablando de Lima, no estamos hablando de un distrito, estamos hablando por el país, y que desde acá de la capital están surgiendo ideas. Acá llegan las actualizaciones directas, ¿no? Aunque ahora con las redes, con todo es global, ¿no? Pues lo mismo que estamos haciendo hoy aquí en Lima, lo pueden estar haciendo en Arequipa, en Iquitos, en Tacna. Y no estamos enterados, a pesar que somos una comunidad y que permanecemos en las redes, no estamos enterados. Es eso, empezar a potenciar todas las redes que tenemos para empezar a comunicarnos. Y ya, pues, empezamos a emprender. Pues, hoy puede ser una noche, ¿no? Hoy podemos contactar a la gente interesada en iniciar proyectos. Hoy es la iniciativa. Yo creo que sí es importante dar unos pasos hacia atrás y preguntarnos si realmente las personas están formadas y preparadas para generar su propio beneficio, en este caso emprender. Y la reunión de hoy yo creo que es un ejemplo claro de que hay mucha gente que quiere emprender algo. De que quiere emprender algo, ¿no? ¿Emprender algo en base a qué? En base a que lo que la gente comparte. Mucha gente que, digamos, se egresa de una universidad, egresa sin un perfil claro de qué hacer. Empiezan a certificarse y a certificarse y a certificarse y a certificarse y empezar a buscar el mercado recién. O a qué lugar me voy a trabajar, o a dónde voy a ganar más dinero. Pero sin embargo no hacen lo inverso. Lo inverso es ver el mercado, ver qué necesidades hay y digamos orientar el perfil con el que quieren formarse hacia ese mercado, ¿no? Entonces yo creo que todo pasa por una etapa de formación que debe ir cambiando. Yo siento que está cambiando, este tipo de reuniones me dice que está cambiando, las reuniones que realizamos en Lima Valley me dice que está cambiando, Y yo simplemente creo, pues, que Cross Talent me dice también que la cosa está cambiando. Hay que ponerle punche, mucho entusiasmo, y correr la voz de que habemos gente que queremos seguir emprendiendo, que queremos sobre todo transmitir lo que sabemos, ¿no? Porque es muy difícil encontrar a alguien que te diga cómo hacer algo. Tal vez te dicen te dan un solo tip, pero tal vez no te dicen qué hacer. Es difícil encontrar una persona que te acompañe, una persona que se te asocie en tu idea, que piensa, que crea, que sueñe contigo. Es muy difícil, ¿no? Yo les cuento una experiencia, ¿no? Yo participé más o menos en juntar pequeños empresarios para un objetivo en común. Y cuando yo empezaba a juntar empresarios, lo que veían en mí era un competidor. Alguien que te va a quitar tu cliente, alguien que te va a quitar tu plata. Para juntar 40 empresarios, lo que yo hice es demostrarle que en Chile lo que hacen es no ver a un competidor, sino ver a un aliado, y que sumados 40 personas pueden lograr más que individualmente. Y lo logré, o sea, la idea es entender, la idea es transmitir, y la idea es pues simplemente decirles que juntos se puede hacer muchas cosas más, enseñando, transmitiendo, conversando y abriendo la mente y abriendo las experiencias que tenemos hacia gente joven, gente que quiere emprender nuevas cosas, ¿no? Vamos por buen camino, realmente me alegra este tipo de reuniones y vamos a seguir en ese camino, ¿no? Claro, creo que lo más importante de lo que he dicho es buscarnos, ¿no? Juntarnos. Si no, yo le hago una pregunta a toda la gente que está acá con nosotros, ¿no? ¿Por qué existe un colegio de abogados? ¿Por qué existe un colegio de contadores? Si todos son competencia, ¿no? ¿Por qué se juntan? Si todos deberían estar con recelo, ¿no? Oye, yo no me junto con él porque él me puede quitar un cliente, ¿no? Oye, yo no me junto con el otro porque él se puede llevar mi cuenta, ¿no? Bueno, acá de alguna forma todos nos dedicamos a lo mismo, todos vemos lo mismo, y de alguna forma todos podríamos ser competencia, ¿no? Pero la cosa es que estamos todos juntos porque todos aprendemos del uno, del otro, y de esa forma hacemos este rubro, este trabajo, algo fuerte. De tal manera que se nos pueda conocer como nosotros conocemos a la comunicación online en Argentina, la comunicación online en Chile, en Brasil. Sabemos que es un tipo de comunicación bastante fuerte y que todos manejan un cierto parámetro, cierta línea, y hacen que cada día sea más fuerte. Creo que la única forma de dar esa garra, ese zarpazo que comentaba, es uniéndonos, sabiendo de que todos manejamos cierta línea, cierto profesionalismo, y de esa manera se nos va a reconocer a nivel internacional, nada más. Yo, un poco agregando a lo que dijo Arturo y... ¿no? ¿Cómo te llamabas? Giancarlo. Ricardo, perdón. Es, bueno, Lidia también lo que dijo. Hay mucho talento en Perú, pero el talento a veces se desaprovecha, se desperdicia. ¿Por qué? Porque no se conocen con otras personas que deberían conocerse. Eso ya se está solucionando con eventos como estos, como eventos como Lima Valley, Cross Talent y otros que van a haber y que han habido también, ¿no? Y otro factor importante, porque no se desarrollan, es el egoísmo. De repente, lo que están hablando, quitarse por el temor de que alguien te vaya a quitar la idea o que te vaya a quitar el cliente, al final eso termina destruyendo todo el plan. Y otro factor que no han mencionado es un poco la remolonería, un poco la vagancia, por así decirlo, en el osilecto, ¿no? Que uno agarra y tiene algún proyecto, se junta con alguien, pero la idea da vueltas y nosotros estamos ahí viendo televisión, en internet, chateando, cuando deberíamos cerrar todo, destruir el televisor, así figurativamente, ¿no? Y enfocarnos en nuestro proyecto y apasionarnos por esa idea, o sea, generar una pasión por esa idea, y no solo por ti, sino porque esa idea va a representar a tu país, porque esa idea va a representar a tu familia, no sé, a tu centro de estudios, etcétera, ¿no? Y poner de lado los intereses. Son muchos factores que se están cambiando en Perú poco a poco en relación a otros países. Estamos mejor que algunos, pero todavía no llegamos a estar mejor que otros que ya están rompiéndola por ahí, ¿no? Yo agrego algo más, y yo creo que eso sí tenemos que agradecerle a alguien, y es al internet, ¿no? El internet ha roto esos cielos, esas barreras que habían, y el Twitter mismo ha hecho que hoy nos juntemos, Entonces sí, un aplauso para Twitter y para el internet, ¿no? Que realmente nos está juntando, y yo creo que va a generar más cambio. Las redes sociales definitivamente están creando, pues, están haciendo pues que la gente que no era sociable se está volviendo sociable, ¿no? Hay una frase que me gusta repetirles, Twitter nos da los amigos, o el internet nos da los amigos que hemos perdido por culpa del internet, ¿no? Entonces mucha gente paramos conectados todo el tiempo y descuidamos la parte social, perdemos amigos, pero Twitter, internet nos los está devolviendo, ¿no? Entonces las cosas están cambiando y se pone bastante interesante. Realmente también gracias a las redes sociales que vamos a ir por un buen camino de emprendimiento, ¿no? Yo pienso que Twitter en realidad, porque sin Twitter no se hubiera podido organizar este evento, no se hubiera podido organizar Lima Valley, no se hubiera podido organizar todo, en realidad. O sea, no lo hubieras hecho, no lo hubieras podido hacer por Facebook. Twitter es tan, tan viral que la idea, los proyectos salen así en un 2x3, espontáneamente, y todos saben, y al mismo tiempo los retuiteas y sabe mucha más gente. O sea que yo, aparte de agradecer a internet, agradecería mucho al pajarito de Twitter, ¿no? En realidad. Otra cosa más, ¿no? Para aportar que... Y en el Twitter también se comparte mucha información para capacitarse, para actualizarse, para seguir formándose y también para poder seguir autoalimentándose, ¿no? Yo creo que todos tengan en cuenta esto, que es una herramienta poderosa para todo lo que ustedes quieran emprender, ¿no? Hoy nosotros estamos hablando de una comunidad que puede generar proyectos, no sé, de imagen, de organizaciones, ¿no? Pero también para todas las empresas puede repotenciar las ventas de sus productos o sus servicios. Ténganlo mucho en cuenta. Y una red social profesional que puede ayudarnos bastante a encontrarnos es LinkedIn. Creen sus cuentas en LinkedIn. Es súper importante que tengan eso, ¿no? Y ya, creo que finalizamos ya. ¿O tenemos una pregunta? No, lo que tenía es algunos comentarios. Pregunté en línea, han empezado a llegar muchas felicitaciones por lo que se está haciendo, bastantes. O sea, felicitaciones a los organizadores, todo muy bueno. Y pregunté, por favor, ¿podrían decirnos desde dónde nos están escribiendo? Y tenemos gente que está en Puno, Arequipa, en Villa María, en Surco, desde Lima... Y todo el mundo, Jesús María, y todo el mundo dice felicitaciones por esto, y hay gente que se quiere venir para acá. Oh, gracias, gracias. No sé, para repotenciar, visiten la página del Facebook de Café Tuitero, así se llama, Café Tuitero, y de ahí pueden dirigirse, ¿no? También si quieren, ¿no? Juntarse todo lo que estén buscando, ¿no? Y de acá de más adelante, nosotros creemos que puede haber una repetición de esta noche. Un repechaje, ¿no? Para mejorar. Claro, en realidad el tema surgió así de la nada, ¿no? Creo que fue el jueves de la semana pasada, ¿no? Sí, el jueves. El miércoles. El no. Miércoles o jueves, no recuerdo. Jueves. Ya, al día siguiente hubieron comentarios. No, el mismo gente que no pudo. El mismo jueves conversamos, empezamos a tuitear. El mismo jueves conversamos. No sé cómo quedamos, cómo llegamos a la conclusión que podíamos hacer esto. Lidia, acá Nicolás y Jaime, Jorge, perdón. Jorge, nos juntamos, dijimos sí, podemos hacerlo. Pensábamos que íbamos a ser los cuatro nada más, que íbamos a estar reunidos. Pero al final, bueno, terminamos como 15, creo 20, ¿no? 52 confirmados, de los cuales han venido solamente 15, y bueno, hay gente pues en línea, el otro está afuera, ¿no? Sí, no, y definitivamente a la gente que está afuera en provincias pueden repetir lo mismo, ¿no? En sus distintas provincias, reunirse, la idea es generar eso, comunidad, que nos inviten para nosotros cubrirlos, para nosotros retuitearlos. O sea, ahí tenemos la página, como decía, facebook.com/cafetuitero. ¿No? Ahí nos pueden mandar los mensajes y nosotros podemos de alguna manera también difundir los eventos y colaborar, que es la idea, ¿no? Y bueno, eso es en sí. Muchas gracias por la participación. Esperamos que se repita el evento. Bueno, esperamos que de repente sea después de Lima Valley. para los auspicios, por eventos y conferencias, transmitiendo en vivo, ya, para Café La Máquina. Muchas gracias por el espacio, por la comodidad, por todas las facilidades, ¿no? Y bueno, y acá y para, uno de nosotros, un momento, acá uno de y ustedes, para, ¿no? Y para Colina Net también, ¿no? Que también ha hecho posible, que, para Colina Net.